¿Qué quiere que le diga? Como siempre, un agrado compartir estos minutos con ustedes a través de la Onda Deportiva aquí en Radio Sago en el 96.5 FM. Algunos titulares que va a involucrar esta edición del día de hoy. 14 horas 2 de la tarde con 5 minutos. 20 de diciembre, que poco queda para la natividad. IND capacitó a dirigentes deportivos sobre Fondeporte 2019. Ya se conocen los nombres de los destacados en el área de deportes local que se van a premiar este año. Detallará Juan Carlos Palma, lo comentaremos. Bueno, si Christine Hedler no quiere, porque no, todavía, pese a, está indecisa de seguir como portera, Gabriela Borges, la castreña, estaría ahí, ¿no? En nuestro Deportes Puerto Montt ya está en plena labor preparativa con miras al torneo que se inicia en la medianía del mes de febrero del próximo 2019. Antes del saludo de protocolo. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Queremos a esta hora involucrar a ustedes también para que nos escuchen y vivamos esta edición que de hecho, bueno, ya se acerca también el epílogo de este 2018. ¿Quién lo iba a creer? Y que pasará a la historia como uno de los años viejos también. Y quiero comenzar con el saludo protocolar, Juan Carlos Palma. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo cordial, afectuoso también en un día muy especial. Están de santo Abraham, Isaac, Jacob, Abel, entre otros. Abel, sí, cuatro nomásticos. Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Orlando. Juan Carlos. Gusto de estar aquí nuevamente con toda la gente y todo. Y eso. Sí. Incluso con. ¿Quién chama, cierto? Con su nuevo look. Sí. Se ve bien, ¿eh? Bien. Sí. Felicitaciones. Se ve más delgado con su nuevo look. No, sí, está bien. Se ve bien. Elegante. Elegante, sí. Elegante, sí. El único problema es que la camisa en mangas cortas. No, pero estamos en verano ya. Estamos ya en esta primavera-verano, en este lado del mundo. Juan Carlos Palma, la frase de oro. Bueno, a partir de este momento, como es habitual, mentes ágiles, voces documentadas, al servicio del deporte. 14 horas, 2 de la tarde con exactamente 7 minutos y un par de segundos. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95, atención, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero. Diagnóstico, simonizado de carrocería, accesorios y mucho más. Te esperan en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino al ERCE. Su propietario y personal desean feliz Navidad y próspero año nuevo. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia, avalan su servicio. Miraflores, 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo, fono 652-2608-18. Henos aquí nuevamente para comenzar. Hablemos, muchachos, de Deportes Puerto Montt, de la Primera B. ¿Se sigue moviendo? ¿Se mantiene en statu quo? ¿Qué pasa, Juan Carlos Palma Maldonado? Así es, harto movimiento, ¿eh? Santiago Wander, por ejemplo, Sebastián Jaime, ex Unión Española, el Fernando Chiqui Cordero, que de Universidad Católica, con paso en el fútbol argentino, serían las últimas incorporaciones. En Deportes... ¿De Wander, dices tú? En Wander. No. En Deportes Temuco, muy tranquilo todo. Excepto que en el día de ayer se finiquitó al hombre de 36 años, insigne capitán, longevo y todo eso, Cristian Canío. La idea, según el matador Sala, es comenzar a limpiar el camarín para el nuevo técnico que llega. No lo tomaron muy en forma muy tranquila, que digamos, pero son las decisiones. Además, quién tiene el dinero, quién tiene la guita, se da, tendrá harta plata, pero tampoco la puede malgastar. Claro, toda la razón. En Ñublense, bueno, aparte de Alexander Corro, que lo comentamos en el día de ayer, ya se había contratado a Jorge Faunde, que estuvo acá en Deportes Puerto Montt, a Matías Pinto, que fue el tercer goleador, ahora se agrega el Guachupé Jiménez. Miguel Jiménez es la última incorporación. En Ñublense. En Ñublense. Oye, ¿también quiere pegar el salto en Ñublense con los nombres que tú has dado? Sí, sí, se está contratando gente... con está igual que Insulza, señor. Con harto recorrido. Tiene ya sobre Palma todo tiene frenos de aire, señor. En la Primera vez. Y Ranger de Talca, esta sí que fue buena, porque todos daban, era un hecho de que Marcoleta recuperaba un viejo conocido como ese Alejandro Tato Silva, jugador de defensa central de 35 años, uruguayo nacionalizado chileno. Se lo llevó para... Para La Serena. Todos lo esperaban en La Serena, estaba todo listo, todo armado, y con ello era la última contratación del cuadro. ¿Qué pasó, Juan Carlos Palma? Algo así como Faunde. Apareció firmando en el día de hoy en Ranger de Talca. Ya. Y uno de los equipos de que no estaban dándonos que hablar hasta el momento. Puerto Montt. No, Santiago Morning, señor. Definitivamente contrataron al técnico que estuvo en la liguilla, René Curaz. Y aparte de eso, llegó un arquero argentino que es Leandro Yemi, y le ha dado resultado con los haitianos. ¿Verdad que trajo el capitán de la selección de Haití? Trajo al capitán de la selección de Haití, ahora de 31 años, que también es defensa central, igual que Adel, que actualmente está en el plantel. ¿Saldrá barato traer un jugador así? Avesca. Oiga, ¿saldrá barato tener un jugador haitiano, no? Yo creo que sí. Y Santiago Moni no solamente tiene en el primer equipo en varones, también en damas. Recordemos de que la goleadora del equipo de Santiago Moni... Esa es la que usted haitiana. Dijo ayer que andaba con visa de turista. Llegó a pasear, llegó de vacaciones. Y de la casa donde llegó, las amistades lógicamente lo llevaron a que vaya a ver. Y usted la estaba acusando prácticamente de un delito. No, señor, que vaya a ver lógicamente Santiago Morning. La vio la directora técnica, le dijo a la directiva cualquier esfuerzo, pero esa Dama debe quedarse en el plantel. Así que la quiero en mi cubil. Así que volvió y a su país, arregló todo de todo y se quedó lógicamente trabajando. Oiga, y Deportes Portomón, y llama la atención que definitivamente se le va a dar tiraje a los cadetes. Hay nueve jugadores de las divisiones inferiores de Deportes Portomón en el plantel. Me parece muy bien. Ahora, claramente eso se tiene que sustentar con unas buenas incorporaciones de afuera. Estamos de acuerdo. Yo creo que porque si pensamos que el sostén de nuestro equipo para esta temporada que viene van a ser los cadetes, estamos en problema. Pero en realidad lo que tienen que ser el sostén son los refuerzos que se tienen que traer. Esos son el fuerte que va a tener el equipo. Los cadetes van a ser un apoyo. Pero siguen realmente en pero silencio. Que lo suban, está bien, pues está dentro de lo correcto. De esos nueve que salgan tres, vendibles, la mitad, que salgan cuatro, tres, no sé, que salgan vendibles, va a ser un progreso para Deportes Puerto Montt, porque sacar cuatro jugadores exportables es un buen negocio. Y además de que se ha dado un hecho en el último tiempo en que muchos jugadores de divisiones inferiores que aparecen justamente alternando en el primer equipo simplemente se cansan y Ricardo Fuensalida, Avendaño. Ricardo Fuensalida, un chico que hizo estuvo en el plantel, cumplió la función de sub-20, una vez de que ya subió de categoría, subieron los años lógicamente, lo dejaron en libertad y más encima le dieron el pase, lo dejaron con el pase en su poder. Se fue a Melipilla, anduvo muy bien el año pasado y ya está dando otro salto que es bastante importante para irse a Palestino. ¿Qué será de los seleccionados chilenos que tuvo Deportes Puerto Montt? ¿Se recuerdan a principios de año? ¿Fue este año, no? ¿Te recuerdo, no? De cadete, que en la sub-15 me parece, sub-16. Unos chicos que lo llamaron para la selección chilena. ¿Qué será de ellos? ¿Seguirán en Deportes Puerto Montt? ¿Se habrán ido? Hay buena pregunta porque hay varios de que se estaban abriendo paso y ya en el último tiempo, casi al finalizar el año pasado, ya no se veían en el club, ¿no? Se le pierde el derrotero. Estamos en las 14:17 a esta hora. Estamos con Correos Chile. Atención, atención, atención. Participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa Onda Deportiva aquí en Radio Sago es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Seguimos con este mismo tema, Luis Avendaño Loaiza y Juan Carlos Palma Maldonado. Sería bueno darle una miradita a esos jugadores porque si bien es cierto son de Deportes Puerto Montt, pero la idea es que no se pierdan, si son, ya los miraron y fueron seleccionados para vestir la camiseta de Chile, algo deben tener. Pues. Claro, obvio. Así que sería bueno hacerle un seguimiento. Si es que están en el club, a lo mejor, como hizo usted, Juan Carlos Palma, a lo mejor ya se fueron. A otro club, no sé. Hay otro jugador que estuvo en Barnechea, fue uno de los goleadores. No recuerdo ahora el nombre. Simplemente se fue del club porque no... No tuvo la posibilidad. No tuvo cupo. Claro. ¿Y hay cuántos que... se pierden. Pues, y se con pierden. Los años tú lo ves en otro lado. Oye, en el fútbol amateur. Estaba buscando información de Deportes Puerto Montt en la mañana. Y ¿actual? Y la página del Deportes. No me digas que tiene sorpresa Luis Avendaño. Sí, está caída. Dice disponible próximamente. Para mayor información, visita nuestras redes sociales: Facebook, Deportes Puerto Montt, Twitter e Instagram. Bueno, la última. Ojalá que la estén actualizando, porque la verdad que tenía noticias muy antiguas igual, así que ojalá que la estén actualizando. Al menos deben incorporar ya el registro de la firma de los dos jugadores que llegaron al plantel, y también en el día de hoy en la página de la primera vez aparece un comunicado de prensa del cuadro de Deportes Puerto Montt con respecto a al motivo y la razón de la partida de Vesica. Ya. Y es exclusivamente, se menciona que es exclusivamente de problemas de adaptación a la zona. Ah, claro. Corresponde igual. Adaptación igual. Pues si el futbolista, si te ofrecen una mejor oportunidad y el hombre sabe sus buenas capacidades que tiene, mejor aún. Y además de que Vesica, por la edad que tiene, ya comienza a apostar también a la cuenta regresiva. Vesica está contando con cuántos años, con 35, 36 años. Claro, claro. Entonces es una forma de asegurar también su futuro. Marrano. Sí, claro. Echarle más plata al cochinito, al porcino. Al chanchito. Al chanchito de no al chanchito de correo. Claro. Oye, bien por él, que le vaya bien. Dejó buena impresión a nivel local. Cuando el técnico que avisora bien, que leyó bien lo que querían los jugadores, Fernando Vergara, de local. 33 años tiene. 33, bueno, perdón, más exacto. 3 años. Sí. Le quedan más o menos. Sí, 3 años. Tres años bien. Por lo tanto, lo va a aprovechar. No me cabe la menor duda. Muchachos, entonces. Si es que se cuida y no, sí, se lo lleva y si no se lo lleva a la noche, probablemente puede jugar hasta un poquito más de los 35. Oye, pero si aquí en Chile, no estamos diciendo el caso de Zika, pero aquí en los tiempos cuando sale, finales de los 70, principios de los 80, esa camada de Patricio Yáñez, el Pititore Cabrera, entre otros. Pindinga Muñoz. Uno de ellos, puedo equivocarme, entre Cabrera y Muñoz. Patato Martínez. Oye, alcoholizado total en la calle, pidiendo plata para tomar, un jugador de esas características. Y se guarda qué lamentable fue la situación, verlo al Turco Trujillo de Unión Española, que llegó a la selección, buenísimo, extraordinario. Tuvo el mismo reventado. El mismo problema. Claro. Si no lo ayudan los amigos, si no se aparta del grupo. Los amigos están. El problema es que le gastan toda la plata tomando. Claro. Entonces, yo creo de que ahí no sirven los amigos. Yo creo que hasta cierto punto son más importantes los conocidos en algún momento. Claro. Porque te entregan algún mensaje adicional. Pero el amigo, tal como dice Avendaño, va porque ahí está la beta del dinero. Claro, ahora amigo, yo tengo una lectura que amigo es el que te ayuda cuando estás mal. Y si lo ven mal, si no lo ayudan, son socios de consumo de alcohol nomás. Los amigos cuando están mal, yo les compro las cosas. Claro. Para ayudarlo. Y le compra su libro, en su televisor, sí, lo deja sin nada. Más barato y después lo vendo más caro. Es una forma altruista tuya. Sí. Me parece bien. Pensé por un momento de que se había cambiado, había recibido un golpe divino o algo totalmente sensible, pero con lo que sale, es el Avendaño de siempre. Tiene alma de cemento. Avendaño jamás va a volar al cielo, sí. No, puede correr de aquí a Punta Arenas y no va a agarrar vuelos. O de mercenario. Oye, bien, pero no se avisora entonces en las averiguaciones que hacemos, o por lo menos no se da a conocer ningún otro nombre. No aparece nada más, y ni siquiera ha llegado ningún rostro nuevo y extraño hasta el Chinquihue. Lo que sí, fe a los dirigentes de Deportes Puerto Montt. Sí. Son sí. Los nueve. Yo sé que el día 7 de 8 de enero van a tener. ¿Quién es el que negocia preparado? Hasta el momento jugadores acá, el señor Vergara, que no tengo el gusto de conocerlo. ¿Vergara? ¿Vergara? No, pero ese empresario. No, pero es que no lo estoy colocando en duda. ¿Representante de jugadores, dice usted? Lo que estoy diciendo es el que vende, hace negocio de jugadores con Puerto Montt en la actualidad, ¿o hay otro? No, hay algunos. ¿Hay varios? Hay algunos más. A ver, ayer ya, me dijeron de que... Ahora, que lo haga bien, que lo haga mal, no. El representante no estoy haciendo juicio de valor. Es don Gerardo Godoy. Sí. Que tiene muchos jugadores en su corral. En su corral, en su parcela, así que si Gerardo Godoy hizo en algún momento negocio con Vesica y Deportes Puerto Montt, probablemente había algo más. Tiene que tener algún otro jugador que pueda traer igual. Claro. Si tiene varios jugadores, seguramente debe tener algún otro para traer a Deportes Puerto Montt. No, a lo mejor si lo movió de Deportes Puerto Montt a Magallanes, seguramente debe haber algún enroque y traer de algún otro lado alguien parecido. Y en una de esas nos trae a alguien bueno como Vesica también. Sí, hay que ver en qué tratativas. Pero queremos nombres. A mí me gusta cuando los clubes grandes, o si uno mira al viejo continente, cuando comienzan a darse los nombres, viejo. Algunos no llegan. Pero la noticia es la que manda. Sí, ¿ya? Correcto. Se empiezan a hacer las negociaciones, claro, a pulsearlos económicamente. Claro. Y antes que termine la ¿cómo el se campeonato? Mueve el mercado? Hoy incluso hay jugadores que ya pagan 50 millones de dólares. Resulta que ese jugador, con tanta publicidad, el club que se lo lleva paga más de 100. Sí. Ahí tienen al equipo donde está el ingeniero Pellegrini en este momento, ya manejando las posibilidades de... ¿cómo se llama el ¿quién? Pitbull, ¿Amedel? Para llevarlo. Ya. Bueno. Y si eso se llega a producir, por lo menos en unos 3 meses más, cuando se abra el registro de pases en el fútbol inglés. Todavía le queda acá, le queda oficio a Amedel. Oye, me gustó lo que hizo Valdivia cuando iba a subir a primera, aunque le pegaron el equipo de Valdivia de fútbol, Deportes Valdivia, porque empezó ahí a nivel local, viejo, a publicitar jugadores que probablemente iban a llegar, y la ciudad estaba expectante, estaba interesada en su club. ¿Aló? A eso me gustaría que en la parte de publicidad, no tengo a lo mejor que dictar directrices a nuestros amigos y a mi institución, que quiero mucho, nuestra institución Palma Deportes Puerto Montt, porque es nuestro embajador. Sí. Es la serie más alta en el fútbol profesional. Pero me gustaría que muevan más esa parte. Fíjate cómo hay que encantar a la gente, porque si tú estás entre cuatro paredes y mantienes una verticalidad de no dar información, al final la gente dice, esto van a salir con lo mismo. ¿Y puede, con esto termino para que tú participes igual, Palma, con esto digo, y puede que a lo mejor estén haciendo muy bien la gestión, pero si tú, por último, te encierras, vamos a seguir, uno escucha de repente a gente, no, es que estos gallos están marcando el paso igual que los de antes. Yo no diría eso porque no, yo, los muchachos que están ahora en Deportes Puerto Montt, hay que esperarlo ahora, qué pasa con este nuevo equipo, ¿ya? Cuando ahora tienen el apoyo de todos, fue elegido, ya entonces no me atrevo a decir que están siendo malos, pero por el lado de la publicidad, de la cobertura, yo le daría cobertura a eso. Completamente de acuerdo, y no nos olvidemos de que Deportes Puerto Montt tiene un piso y un patrimonio que es sumamente importante, la cantidad de hinchas que llegan al estadio en malas condiciones. 2.500 personas, claro. Imagínate que se comienza a ver, se está negociando, aunque tal como usted dice, se comiencen a caer, porque ocurría tiempo atrás todo esto, pero independiente de eso, mantienes las expectativas, mantienes la cercanía, eso que no debe quitarse lógicamente con el capital que tiene Deportes Puerto Montt, como es el fiel hincha que, claro, acompaña a la institución, ande bien o ande mal. Claro, y una es que esta actitud de difusión, en vez de disminuir, va a incrementar el entusiasmo, y a lo mejor llega más gente. Tal como dice Avendaño, siempre me gusta tomarle un término que tiene uno de sus buenos términos: hay que enamorar al hincha. Y hasta el momento, sin difusión alguna, claro, algún directivo me puede decir, sí, Rafael, pero no queremos ser irresponsables. Y es que no lo estoy diciendo que sean irresponsables. ¿Ya? Sí, ahora ocurre otro tema. Imagínese ya perfecto, se está trabajando bien, llegan los elementos adecuados, todo eso, y Deportes Puerto Montt parte bien, perfecto, en buena hora y bien también por la hinchada. Pero tiene que decir, pues, en buena hora. Pero, ¿y si no funciona al comienzo? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Se va a repetir, dicen lo mismo que todos los años. Sí. Vamos a comer cuántos. ¿Y cuántos hinchas que son el capital que están aportando semana a semana cuando juega el club de local y que van a dejar de ir? Claro. Yo sigo pensando de que en esta instancia los mismos socios, si el equipo, como dicen ustedes, anda de regular para abajo, tienen que exigirle una explicación a la mesa directiva, porque aprovechando de no es que claro, porque sí. si todavía esto funciona en base a lo que dice la asamblea, si el equipo anda mal tiene que responder la cabeza visible, que en este caso es el presidente, junto con las personas que están armando el plantel, que vendría siendo el fondo del deporte, sí. El vicepresidente, la comisión fútbol. La comisión fútbol, todo eso tienen que responder. Porque últimamente, bueno, había un desorden administrativo en Deportes Puerto Montt, pero el equipo andaba mal y la gente que estaba ahí estaba tratando de mantener a flote al club. Pero ahora ya hay departamentos del club que están creados y son visibles, tienen gente que... Hay una directiva visible. Sí, y no sé si es que estarán yendo o no, porque hasta lo que sé, una vez hicieron una reunión de directores y llegaron como 5 o 8, no sé, del total completo. De los directores. Sí, entonces, pero las personas están ahí, tienen nombre y tienen un qué sé yo, en alguna parte del organigrama de Deportes Puerto Montt están ahí, y si el equipo anda más o menos mal, o de regular para abajo, vuelvo a repetir, tienen que responder, pues. De alguna forma. ¿Cómo lo harán? No sé. Si se tiene, claro, que tiene que renunciar y tiene que tomar otro la batuta, bueno, se tendrá que hacer así. Pero ya no se puede hacer eso de, el equipo anda mal, ya no importa, esperemos el otro año. No creo que estemos en condiciones. Espero que ese mal no se plasme como endémico, porque ya son varias temporadas, ¿ya? Y seguimos esperando lo mismo. No, es que no nos preocupamos. Uno de repente conversaba con el directivo. Y decían, no, es que siempre dentro de los primeros 4 o 5 partidos, ¿quién piensa así? Y se te va el campeonato entre los primeros 4 5 partidos y los ganas todos, ¿son cuántos? 15. Sí, sí. Son 15 puntos, fijo. Eso puede marcar la diferencia, puede inclinar la línea, la verdad, en forma definitiva, si quieres o no subir. Y aunque no los ganes todos los 5 o 6 partidos primeros, pero sí que se obtengan buenos resultados de local, las presentaciones sean buenas, que se note de que el equipo realmente está tratando de alcanzar cosas importantes. Yo creo de que eso hace de que se mantenga el hincha. Ahora lo que sí es bueno todavía en la institución es de que definitivamente no se ha optado por sociedad anónima, porque si fuera sociedad anónima, bueno, al hincha le daría exactamente igual. A los administradores le da exactamente lo mismo. Pero para el hincha también, si no vas a ver un espectáculo y si quienes son los dueños no te pone o no coloca buenos actores, bueno, habrá que aguantarlo. Pero en esta instancia Deportes Puerto Montt es políticamente diferente, digamos. Todavía pertenece a los socios. Entonces, ayer yo, por ejemplo, conversaba con un socio, me manifestaba un montón de inquietudes que él tenía, pero yo le decía, pero tú vas a reunión, tienes que decirlo. Y no lo dice. Y si no lo dice, no tiene sentido. O sea, podemos conversar horas y horas de lo que a ti no te gusta, pero si tú no lo dices en el lugar que corresponde, no tiene sentido. Claro. No tiene nada que decir, o sea... Es un discurso en el desierto. O sea, claro, o sea, uno aquí puede conversar y puede decir lo que uno le gusta, ¿no? O lo que le parece o no, pero desde afuera, porque claramente nosotros no somos no somos socios de Deportes Puerto Montt. Mm. Y para ser objetivo, yo creo que hay que mirar desde afuera más que desde adentro. Claro. Entonces, nosotros como miramos desde afuera, nosotros estamos viendo, no comentamos en base a lo que los van diciendo, sino que pasa algo y nosotros comentamos lo que va pasando. Y si es que es bueno, se comenta con buena onda y se aplaude lo bueno. Pero lo que es malo, uno tiene que decirlo. También se critica con el respeto necesario. Y no tiene por qué uno no decirlo y guardarlo. O sea, me parece. Bueno, en el último contacto que realizamos con Alexis Rojas, el gerente... Alex Rojas. Alexis era el hermano. El hermano, perfecto. El gerente de Deportes Puerto Montt indicaba de que estaban más preocupados en este momento en la llegada de los recursos para tratar de concretar todo lo que se tenía en mente con respecto a campo deportivo y es todo. Es que yo no, mire. Pero, no sé si vas a estar en la misma sintonía, Avendaño, pero yo creo de que si tú no tienes un equipo medianamente competitivo que te permita no pasar grandes sobresaltos, es lógico que el resto van a ser en forma natural. Claro, es que yo lo entiendo al Alex, ¿eh? Todo lo que él planteó de que la NFP lo fiscaliza y que tienen que ver hasta una cierta cantidad de lucas de lo que pueden gastar y todo eso, uno lo comprende porque también él dice que hay que ser responsable al momento de gastar plata, eso es lo obvio y es lo que cae de cajón, pero dentro de ese análisis lo cerramos todo en lo que te está entregando la NFP. No hay gestión. ¿Y dónde está la base de Deportes Puerto Montt, que es salir a buscar gente que te pueda aportar al club? Mm. Entonces, y desde ese aporte que viene desde afuera y no de la NFP, ¿dónde está, digamos, ese aporte, o quién sale a buscar esa luga? Porque si apostamos a todo lo que viene de la NFP, claro, obviamente se te reduce el margen de movimiento y todo se va en ese asunto, en la plata que te trae la NFP. Pero el club, ¿qué genera? Ese es el asunto, porque tú con la plata que tú generes, eso es lo que tú tienes para manejarte, para ser un poco más hábil al club a la hora de las contratas. Pero como decía él, él tiene la institución tiene los movimientos muy muy restringidos, digamos, porque no depende prácticamente de todo lo que te entrega la NFP. Entonces ahí sí, él también decía los borderó de la casi de la, no lo tocaba. Entonces esas lucas obviamente se tienen que gastar en viajes y en todo eso. Y en la estadística uno ve que cuánta plata te deja un partido acá en Deportes Puerto Montt, 5 millones de pesos. Uh-huh. No creo que más, sí. ¿No es cierto? Ahí tienes un sueldo. Y ahí tienes una salida. Claro. Salir Deportes Puerto Montt a jugar de visita, se te fue toda esa plata. Y cuando se iba, por ejemplo, a Arica, eran casi 7. Claro, es más plata. Entonces, claro. eso lo que voy yo, claro. Si tú te fijas y te encuadras con solamente la plata que te entrega la NFP, obviamente tus movimientos son más reducidos y con la fiscalización que decía Ale, se te complica el asunto. Pero está la otra parte, que el club, ¿qué es lo que genera? ¿Cuánto más genera el Deportes Puerto Montt aparte de lo que te da el canal del fútbol? ¿Qué pasa con la publicidad, el marketing y todo eso? Tienen que generar algo. Si no, obviamente va a ser restringido todos los movimientos de la institución. Es momento de hacer una breve pausa. Estamos a través de Onda Deportiva. ¡Hola, Maca! ¡Hola, Pancho! Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble, un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Muy bien, seguimos, señoras y señores, aquí en Onda Deportiva de Radio Sago, AGP Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero, tren delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Estamos en Presidente Ibáñez, 1133 Camino al RCE. Su propietario y personal desean feliz Navidad, próspero año y felicidad. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuesto de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13, de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador, 1354, aquí en Puerto Montt. Su propietario y personal desean feliz Navidad y venturoso año 2019. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Empresa Bus Norte desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones. Años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489. 6F Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, Vieglas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial, Recondo, fono 652-2608-18. Estamos de vuelta, muchachos, para seguir. Lo decíamos también, lo remarcábamos en titulares respecto a lo que hace el Instituto del Deporte. Y esto porque casi un centenar de dirigentes recibieron capacitación sobre el concurso público Fondeporte 2019. Y que se realizó en el albergue deportivo aquí en nuestra ciudad. Se entregó información. Hay que recordar que este viernes 21 de enero se van a entregar también informaciones sobre bases. Y el término es el día jueves 24 de enero. Y obviamente en este tema tan especial e importante para el deporte. Vamos a escuchar al Seremi del deporte. Vamos a escuchar al Seremi Mario Bello en la siguiente cuña de prensa. Y sobre lo que obviamente tiene que ver con esta capacitación realizada sobre el Fondeporte 2019. Escuchamos entonces al Seremi. En pleno proceso de realizar capacitación para entregarle a todas las organizaciones deportivas la información pertinente para que podamos tener la mayor cantidad de postulantes posibles en el concurso Fondeporte. Se realizó ya una, acá mismo en el recinto IND, en Puerto Montt, tuvimos una alta asistencia de dirigentes, más de 80 dirigentes deportivos de distintas disciplinas estuvieron presentes, y en los próximos días se va a realizar una similar en Castro y también en Osorno, jueves y viernes respectivamente, en el Centro Cultural de Castro y en el Colodep en Osorno, y la idea es que ojalá en ambas comunas también vaya la mayor cantidad de gente posible, porque lógicamente es una instancia que nosotros tenemos para recoger sus inquietudes, pero también para explicarles bien en detalle a través del equipo del IND cómo es el proceso para realizar la postulación y tener los menores errores posibles y de forma a tener la mayor cantidad de proyectos exitosos. Muy bien, ahí estaba entonces la información con el Seremi del Deporte de nuestra región de Los Lagos, Mario Bello. Hay muchas instituciones del deporte que se benefician, tienen provecho y también se modernizan con los fondos del deporte que entrega el gobierno. Y a través de la Seremía del Deporte, ahí escuchábamos al Seremi del Deporte de la región de Los Lagos, en Mario Bello. Repasemos, sí, Luchito Bandaño. Sí, una vez nosotros como Asociación de Árbitros Amateurs postulamos uno de esos proyectos para implementación y lo fue bien, ganamos y como 20 y tantos árbitros se pudieron vestir con ese fondo. ¿Podría ahí postular el caballero que vino ayer, cómo se llama? Huichamán. Sí. Sí, podría postular ahí también. Manuel Huichamán. Le puede ir bien igual porque como él es presidente nacional, puede tener una buena gestión y puede traer gente de buena, de claro, profesores de árbitros de buena calidad de la NFP que le puedan dar una buena charla a su gente. Además, Huichamán, Manuelito, puede beneficiar a todos los árbitros del país. Sí, si él es presidente nacional. Claro, estamos hablando de un poder jerárquico grande. De hecho, él tiene línea directa con la ANFA. Claro. Y tiene línea directa también con la Federación de Fútbol de Chile. ¿Qué pasa? A propósito de este tema, Lucho y Juan Carlos, siempre para una indumentaria, para la polera, el calzoncillo, las medias, las zapatillas, hay una inversión. Uh-huh. Y que si no se cuenta con fondos, pero es bastante complicado. Pero ¿cuánto cuesta un vestuario completo de un árbitro? Tú que fuiste árbitro amateur, árbitro profesional, cambia la vestimenta, el valor de un estamento a otro, como vistiéndose así como yo modestamente. A ver, un par de zapatillas de calidad regular te cuestan 30 lucas, ya. 25, 30 ya. lucas. Ahí ya tú tienes, tirando el tejo pasado, 30 mil pesos, un ya. par de zapatillas, un par de medias. Un par de medias, porque hay algún árbitro que le gusta con dos pares. Con dos pares. ¿Al mismo tiempo? Claro, una en cada pie, una en el pie derecho y otra en el pie izquierdo. ¿Y por qué se colocan, son tan friolentos ahí? ¿Oye? No es por ajuste de zapatillas, ¿no? Yo me gustaba no usar, yo siempre de dos. Ya. Y un par de medias te vale 3,000 pesos. Ponle 5,000, compra una de buena calidad. Sumamos 10,000 pesos más. Sí, un short. Un short promedio de marca, digamos, te vale 12 mil pesos. 15 mil. 12 mil. ¿Pero de qué marca? Todas las marcas, todos tienen marca. Es que, ahora si me dicen marcas caras. Es que por eso, un short de buena calidad, que sea fácil lavar, porque hay algunas telas que con el barro, no después aunque tú lo laves, te quedan manchados. Mira. Y después, bueno, las camisetas. Más de 50 ya. Sí, ahí tranquilamente. Y las camisetas, que depende del diseño de donde uno la quiera ir a comprar nomás. Pero por ejemplo, una camiseta normal, común y corriente te vale 12 lucas. Ya, eso te cuesta, 12 lucas. Y por lo general los árbitros, en el tiempo que estaba yo, teníamos tres camisetas, que era una amarilla con negro, una verde con rojo y una roja. Ya. O sea que eso es lo que tú tienes que tener. Fuera del silbato, fuera de las tarjetas. ¿El silbato te lo compras tú igual? Sí. Sí. O sea, el silbato, mira, el silbato es como el cepillo de dientes. Es personal. Es personal. Personal tú no lo puedes facilitar. Espera, Palma. No debería. Ahora sí. No, es personal, no lo debería facilitar un árbitro a otro. No, pues si estás tirando tu saliva dentro del silbato. Oye, ¿y si es pareja? En el caso de Avendaño se daba. Yo en toda mi vida arbitral tuve un silbato y un lápiz. ¿Un lápiz? Un lápiz. Lo perdí un tiempo y lo encontré en la misma cancha, lo volví a encontrar. Ya. Y tuve un lápiz. Era tan malo que no lo... No lo sé. No era tan apretado, que no quería ni gastar plata. Un amigo después me regaló un bolsito para echar las tarjetas. Me compré unas muñequeras. ¿Pero eso fue por haber hecho ganar al otro equipo, no? No, otro amigo árbitro. Ya. Yeah. Las tarjetas que tenía para arbitrar, la roja y la amarilla, me la regaló Rubén Selman acá en Puerto Montt. Yeah. De visita. Reutilizada. Sí. De la Copa América que se jugó en Perú. ¿De ese entonces? Sí, señor. ¿Y las tienes? Las tengo todavía. Ya. Yeah. Están en mi... están exactamente en mi mismo maleta. está la ropa, está la zapatilla, está el bolso, tal como lo se quedó la última vez que salió. Con razón tuvo problemas en el arbitraje con las tarjetas, claro, de Selma. Sí, de Selma. No se colocaba de acuerdo consigo mismo. Oye, eso de hecho, en la tarjeta, en la parte de atrás, en la tarjeta roja, sale todavía un UC versus Ovalle, en un partido que el partido anterior que estuvo Selma acá. Fue arbitrar un partido de Copa Chile donde Ovalle eliminó a la Universidad Católica. Fue histórico. Y estaban marcados los números y los pateadores más los que erraron y los que acertaron. Buen detalle. Oye, en términos generales, Avendaño, porque aquí el erudito eres tú, ¿cuántas lucas para que tengas una buena vestimenta completa con el repuesto y con todo? ¿Estamos hablando de 200.000? En poleras tienes 30.000, en el short tienes 15.000. Pero una polera 45. No, una polera cuesta 12.000, 15.000 pesos. Tienes que tener tres. Por eso te digo 30, pero por lote obviamente te hacen un precio, pero redondelo en 10.000. Ahí tienes 30.000. Un short 15.000. Dos pares y media, 10 lucas más. Tres shorts también, po. No, que depende de cada uno, si usted quiere implementar, no los quiere vestir. Claro. Entonces, con un short está bien, pues ahí tiene 45 lucas, más las medias, 55, más las zapatillas, que van como 80.000 pesos. ¿80.000? Sí. Ya. Eso es lo que cuesta, sin contar el silbato y las tarjetas, que eso también hay que comprarla. 130. Pero para no andar apurado, y si te quieres comprar... Unas 100 lucas, póngale por árbitro. Si no las tiene la asociación o como se llame... va a pesar si tiene varios árbitros. Sí, pesa. Ahora hay asociaciones, me tocó ver en algún momento cuando fui a un regional de fútbol, hay asociaciones de árbitros que son bien humildes, que los árbitros se prestan las camisetas. Pero lo que dices tú, ¿humilde o pobre? Es que lo que pasa es que hay asociaciones que no generan lucas. Porque, por ejemplo, hay asociaciones pobres que no les pagan, como decía él, demasiada plata a los árbitros. Entonces, lo que ganan ellos, se pasan a comer un sándwich y una bebida y se va la plata. O el sándwich hace la corrida así como los cigarrillos. claro, una más caga a uno. Claro. Entonces, no entre el pasaje colectivo, pensando, y la bebida, no te quedó nada. Palma, aquí está diciendo el que le toca último. Pesca solamente la cola del pan. Pues, la última va acá. No le toca a Mortadela. No le toca nada. Entonces, por eso te digo, o sea, hay asociaciones donde pasa eso, que te prestan las camisetas. Toma, a ti te toca hoy día la amarilla. Pues ven en el ¿A ti te pasaron la implementación o tuviste que...? No, afortunadamente, porque... ¿Tuviste que comprarla? Porque la asociación donde yo estaba, donde yo comencé, que era la asociación de Osorno, había muchos árbitros y por lo general un árbitro viejo apadrinaba a otro. Y ese te pasaba las camisetas, a ti te regalaba un juego de camisetas y te vestía. Ah, nuevo, no las de... O sea, las que se estaban usando, pero obviamente es para que tú empieces. Claro. Y obviamente tú te compras las zapatillas, las medias, los chores. Ojalá que no el donante ahí no hubiese sido muy corpulento. Se me fue el nombre este caballero, pero él era un caballero ya años trabajando de árbitro. 8 minutos para las 15:03 de la Toledo. Tarde. ¿Toledo? ¿Heraclio? Heraclio. ¿Qué es de Heraclio todavía? ¿Está en Osorno? Seguramente debe estar ahí el viejito corriendo. ¿Heraclio era de Ragüe? No. Arbitraba en... siempre arbitró en la asociación de Osorno. Ya. Pero hubo un tiempo en que no se llevó muy bien los árbitros de Osorno con la asociación de Osorno. ¿Se fue a Ragüe? Y fueron a Ragüe a arbitrar. Ah, ya. Ahí tenía mi duda. Sí. Cambiemos un poquito de tema, pero bueno, esto del referato, porque está el lado también, el lado que es carente de pronto, como en la parte económica. Premiación de los mejores deportistas técnicos y técnicos de la comuna de Puerto Montt, este 2018. Vamos, Palma, con el listado. Vamos, Avendaño, con el listado. A ver. Estos ya son los oficiales, los que van a recibir. Mande. El día 27 es la entrega de estímulos y en el día de hoy se levantó el embargo que tenía la información. Perfecto. Árbitro de fútbol. A ver. El mejor árbitro de fútbol. José Luis Aguilar Aguilar es el mejor referee 2018. Felicitaciones, no tengo el gusto de conocerlo. O a lo mejor nos hemos cruzado en alguna eliminatoria regional. Puede ser. Sí, también. Pero no lo conozco. Tenis de mesa. Van a ser premiados los señores en mejor deportista, señor Felipe Alvarado Vera, y el mejor técnico en tenis de mesa, Luis Vega Bravo, también le felicitamos. En el boxeo, mejor deportista 2018, señor Ivo Figueroa Azócar. Estaba más que claro, es el hombre que más mérito tenía por lo que ha realizado este año, 2 títulos nacionales, no había dónde perderse. Ya, o sea, es merecido. Merecido, completamente merecido. Estamos hablando del muchacho de... De Alers. Ah, claro, si es campeón de Chile. Y además de que representando a Puerto Montt. Ya. Ahora, esto hay que dejarlo claro, es de la comuna de Puerto Montt. Correcto. Ya. Mejor técnico de boxeo, Alejandro Peña Molina. Un hombre con trayectoria y también tiene en el corral justamente a Ivo. Ya. Asociación de Fútbol Amateur de Puerto Montt. Mejor deportista, señor José Rolando Matzner Mancilla. Y el de la ULA. Sí, señor, el zurdito. Exacto. Ya. Y estaba... ¿Estuvo acá? Sí, lo estuvimos acá, pues. Lo trajo el finado Abel. Estaba quien estaba radialmente hablando, es esto. Quien también estaba en la terna era el coreano, que nacionalizado chileno. Ah, ya, sí, ya. Pero lógicamente por mérito, no era la primera vez de que llegaba a una semifinal Masner, sino que ya el otro año puede ser para el coreano. Uh-huh. Mejor técnico 2018, señor Mario Alexis Cárcamo Beas de la ULA. ¿De la ULA? Sí. Ya. Asociación de Básquetbol de Puerto Montt. Mejor deportista 2018, señorita Martina Ignacia Gallardo Oyarzo. ¿Qué hace ella? Básquetbol. Y señorita Josefa Orrego Águila. Felicitaciones para ellas. La Jose. Claro. Vamos, Liga Amigos del Básquetbol de Puerto Montt, mejor deportista, señor Carlos Soto Ojeda, felicitaciones. Ay, yo pensé que iba a salir tú lo insulsa. Mejor técnico, Marco Soto Maldonado, felicitaciones también para ellos. Al Marco. Asociación Taekwondo, mejor deportista, señorita Laxmi Marisol Morales, bonito nombre ella, felicitaciones. ¿Cómo se llama? Laxmi. Buen nombre, Sí. La señorita entonces, Laxmi Marisol Morales Mondiglio. Italiano. Mejor técnico, man que cosa preciosa, Erwin Emilio González Soto. Ese chileno. Ese chileno, sí. En judo, mejor deportista del año, señor Brian González Marín. Mejor técnico, César Edgardo Alvarado. Felicitaciones también, automovilismo. Mejor piloto, antes que se nos vaya el programa, Héctor Baeza Sangüesa. En el rugby, mejor deportista 2018, señorita Camila Andrea García González. Mejor técnico, señorita Natalia Paola Zuleta. Asociación Deportiva Reloncaví de Fútbol, Carretera Austral. Mejor deportista 2018, señor Alex Alberto Almonacid Álvarez. Y mejor técnico, el señor Enrique Chávez. La Unión Comunal de Clubes Deportivos de Fútbol Rural, ANFUR. Mejor deportista 2018, señor Carlos Alvarado Cárdenas. Y mejor técnico 2018, señor Celso Gallardo Leiva. Asociación de Ciclismo, Puerto Montt. Mejor deportista, Marcel Rodrigo Tenef. También estuvo acá. ¿Tenef o no Tenef? Mejor técnico, el señor Luis Alberto Alvarado. Asociación de Fútbol Rural Las Colonias. Mejor deportista, Arturo Elías Hernán Aguilar. Tiene 3 nombres, Mejor deportista 2018, Arturo Elías Hernán Aguilar. Mejor técnico, Ernito, leo textual, Iván, sí, Miranda Menes. O Menés, puede ser. ¿Meneses? No, tiene ahí hasta Menes. Ah, ya. Sí. Ernito. Sí, no, ese es el nombre. Buen nombre, sí. Se supone que es nombre, porque con sí, el nombre paraguayo. Sí. Oye, nos queda más. Mañana completamos, muchachos, porque se nos va. ¿Cuántos son los programa. Premiados, más o menos? Usted, viejito, usted estuvo premiado en esa instancia, ¿no? ¿Cuántos premiaron ahí? ¿Como 80 o no? ¿Más o menos? Como 48. Ah, sí, sí, no alcanzan a 50. Oye, me interesa en los medios de comunicación para felicitar. Yo llegué tarde a esa celebración, llegué cuando ya estaba cerrado el local. ¿No? Disciplina Rayuela. ¿Tienes por ahí algún antecedente, Palma? Sigo. ¿La Rayuela? Baje nomás. Ya, quiero. Rayuela corta. Premio al programa radial y televisivo 2018. Quiero saludar sinceramente a Puntero Izquierdo. Sí, que dirige correcto, mi buen amigo. Sí, Alex Molina Manzano, una gran persona, amigo de muchos años, así que felicitaciones. No sé cuántos participan y no sé todo el listado, porque como Alex tiene bastante plata, entonces tiene como a 20 ahí trabajando con él, pero Alex, un abrazo grandote, te queremos mucho. No son tantos programas, así que probablemente lo va a tocar el otro año nosotros, así que informando primero, no, ese era 8. No, informando, que sigue informando ahí Puntero Izquierdo. Ya, nos vamos, Juan Carlos Palma, solamente tu despedida porque ya es el momento. Muy bien, chao, nos vemos mañana como siempre. Luis Avendaño Loaiza. Tranquilidad y paciencia a los que salgan a hacer sus compras navideñas, que anda mucha gente más de lo normal. Y anda mucho delincuente, ¿sabes? No sé, no lo vi, señor. Por eso, si no se ven, señor. Cuando extraen la cartera o billetera, ahí recién uno dice, este era delincuente. Nos vamos. Le cuento antes que nos acompañó AG Performance, CIF Motores, Servicio Eléctrico del Sur Limitada, Náutico Spa, Bus Norte, y por supuesto agradecemos una vez más a Correo Chile. Amor, mejor no le mandemos regalos de Navidad a mi familia del sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndolo más gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.